Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos guíes, nos vayas guiando en la meditación de este libro, al cual, Señor, muchos hemos distorsionado, muchos hemos seguido, Señor, pensamientos, posturas de hombres, por cierto respeto, Señor, a las personas que tenían más años y hablaban y nos señalaban lo que también a ellos le habían enseñado. Pero ahora te rogamos, Señor, que nos enseñes tú tu verdad. Y si hay algo de lo cual todavía no debemos decir, pues, Señor, que guardemos silencio. Que podamos, Señor, señalar, hablar lo que tú nos enseñas, Señor. Y conforme a lo que hemos leído, Señor, anhelamos que tú corras el velo, porque esta es una revelación tuya, Señor, para tu pueblo. Y si tú, Señor, aún leyendo tu palabra, haces que esto quede velado, Señor, no podremos ver. Por eso te rogamos, Señor, que nos des entendimiento, nos des sabiduría. Aquí está el texto, Señor. Es tuyo, es tu palabra. Ayúdanos a discernir con el único propósito, Señor, de crecer en el temor a tu nombre, en poder prepararnos para tu regreso y también alentar a tu pueblo con estas palabras, Señor. Animar a los tuyos, Señor. Y te rogamos que haya también en cada uno de nosotros este deseo de meditar, Señor. Líbranos de cualquier temor carnal, Señor. Que el amor que te tengamos a ti, Señor, eche fuera ese temor. Para anhelar, para prepararnos para tu regreso, Señor. A tu nombre, gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien. Esta carta, como ya sabemos, muchas personas al nombre le tienen bastante miedo, ¿no? Ha pasado a ser una palabra que tiene una connotación mala, ¿no? Como algo incierto, un misterio, sucesos que van a ocurrir, pero que finalmente son calamitosos, desgraciados para el hombre. Y quien haya hecho esto es porque no ha conocido al Señor. También nosotros hemos colaborado con esto. Al no hablar bien, al pensar o al repetir cosas que nos han dicho. Y también debemos reconocer nuestras faltas, nuestros pecados. Porque este es un libro, hermanos, que trae mucho consuelo al creyente. Este es un libro que, a la medida que vayamos avanzando, vamos a ver el propósito del Señor para su pueblo con lo que Él nos dejó aquí a través de Juan, el profeta. Juan, profeta y también apóstol del Señor. Varios dones tenía este discípulo amado del Señor. Y vamos a ir avanzando, hermanos, conforme el Señor nos guíe. No vamos a correr. Hemos leído todo el capítulo 1, pero hoy día no lo vamos a hacer todo, hasta donde Dios nos guíe. Pero sí, nuestra oración debe ser que Dios nos enseñe, que todo lo que quizás hemos pensado, vamos a ver si se conforman a las Escrituras, aún lo digo yo mismo, ¿no? De las cosas que he mencionado, he dicho. Y amados, estamos viendo, estoy conversando con algunos amigos, pastores, ¿no? Que cuidan el rebaño, que han meditado también, y estamos viendo de que esto no es algo particular, que cada iglesia no debe levantar una interpretación local, sino que debemos examinar y también considerar a nuestros hermanos, humillarnos para ver lo que el Señor les ha mostrado y ir con ese mismo espíritu humilde para comprobar si estas cosas son así. Y ustedes también tienen que hacer ese ejercicio. Si hay algo que voy a decir y luego está mal, lo voy a tener que corregir. ¿Sí? Entonces, en la medida que vayamos avanzando, yo voy a tener cuidado en decir esto no lo sabemos, esto sí se ve claramente, esto ya está dicho también anteriormente, el Señor está corroborando aquí. Pero cada uno de nosotros también debe tener este deseo. No solamente debe descansar en ser oidor. Porque, amados, fíjense, ¿no? Los que hemos estudiado, bueno, sí casi todos, ¿no? Nos hemos preparado para seguir alguna carrera, algún oficio. El tema de escuchar era con el interés de aprender para poder desempeñar bien nuestra carrera, ¿no es cierto? La que hemos seguido. Ese era el fin de prestar atención a un profesor, a un maestro, ¿no? Sea la escuela en que hayamos estado. Pero algo sucede con la iglesia, que a veces nosotros solamente somos meros oidores y no tenemos el interés que debemos tener. Si una persona se está formando en cualquier carrera, medicina, ingeniería, técnica, lo que sea, como les digo, tiene el propósito de ser un buen trabajador, ¿no? Desempeñarse bien profesionalmente, luego. Y de ahí viene justamente su desempeño y su dedicación de aprender. Pero en la iglesia, con las cosas del Señor, a veces nosotros, como les vuelvo a repetir, solamente oímos, nos quedamos ahí, escuchamos, y decimos, ¿será así? No será así. Y no tenemos el interés de que esa palabra venga a morar en nuestras vidas. Y creemos que es un discurso de mucho menos valor que los que escuchamos en las ciencias a las cuales nosotros nos dedicamos. Y hermanos, no es así, no debe ser así. Jamás, al contrario. Debemos, siempre se usa la exhortación de cómo fueron los hermanos ahí en Berea, ¿no? Que ellos, cuando Pablo llegó con el Evangelio, ellos fueron a ver a las Escrituras para ver si esto era así. Y ustedes, hermanos, deben tener este interés de no solo escuchar y decir, es así que fue buena la predicación, sino cómo Dios me habló y cuál va a ser mi respuesta a lo que Dios me ha señalado. Porque si no, somos religiosos, no somos diferentes que los católicos o que las demás religiones y sectas. Si la palabra de Dios no la obedecemos, el Señor dice que no somos de Él. Así dice su palabra. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en nosotros. Por eso hay mucho creyente falso. Yo les decía a los hermanos varones el día de ayer, Yo tengo más de 50 años yendo a una iglesia. A partir de los 5 años empecé a ir a una iglesia. Y en estos años he conocido cientos de personas. Yo mismo tuve que examinarme en mi vida para ver si yo era del Señor. Porque me causaba duda todas las personas en las iglesias que pasé y muchos de ellos, la gran mayoría, hoy no están en el Señor. La gran mayoría. Bueno, fuera, hermano, que fuera lo contrario. Pero acá me está escuchando mi mamá, mi hermana, algunos más que saben de años. Algunos se han hecho pastores, han llevado el ministerio de una forma deshonrosa. No pude aprender de ellos. Es más, yo no quise ser pastor nunca. Quise dedicarme a una profesión. Aunque tenía ese fuego en mi corazón, quise hacer otra cosa. Pero digo como Jeremías, no pude. Más fuerte fue el Señor que mis pretensiones y mis deseos. Él me sedujo, fue más fuerte. Por eso, amados, el interés que debe haber en cada hijo suyo, porque Dios no hace distinción con los hijos. Ese es otro error que debemos, del cual debemos librarnos, ¿no? Que el pastor está en un sitial más allá, más cerca del Señor, y que es un, qué sé yo, cualquier pensamiento donde se crean jerarquías y hacemos que algunos hermanos son mejores tratados por el Señor o Dios les da a conocer ciertas cosas. Hermanos, aunque hay dones, pero los dones son para perfeccionarnos, son para que podamos edificar a la iglesia, son para el provecho de los demás. Entonces veamos esto, hermanos, con este interés. Yo les ruego, hermanos, yo veo que algunos están creciendo en esto y veo que otros no. Veo que otros leen la palabra y es una lectura, como leer un diario y ahí queda. Me enteré de algo, ¿no? Me enteré de algo, ah, sí, y ahí queda. ¿Ustedes saben para qué nos enteramos de las noticias? ¿Saben cuál es el propósito? ¿Para qué escuchamos noticias? ¿Las noticias cambian nuestra vida? No, no. Solamente nos informan, pero les prestamos atención. Y luego lo que escuchamos las repetimos, ¿no? Vamos a alguien y le decimos, oye, mira, ya va a pasar esto, va a pasar lo otro, he escuchado esto. Y es tremendo porque a las noticias les ponemos atención, porque luego las repetimos. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, la tenemos, pero no la compartimos. Porque no le prestamos la misma atención a la revelación de Dios que le prestamos a las otras cosas. Amados, pasamos horas trabajando, ¿no? 8 horas con dedicación para llevar el pan a la casa, para ganar algo de dinero, para la comida que perece. Y el Señor dice, trabajad por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Señor dará. Comamos, amados, de las palabras del Señor. Amén. Empieza Juan diciendo la revelación de Jesucristo. Hermanos, yo creo que esta parte no va a llevar toda la noche, ¿no? La revelación de Jesucristo. ¿Qué significa revelación? Que el Señor, algo que tenía oculto por muchos años, ¿no? Por todo el tiempo desde la aparición del hombre, ahora comienza a quitar el velo. Porque justamente la palabra Apocalipsis no es una palabra mala, significa correr el velo, quitar el velo. Es revelaciones, por eso. En algunas versiones no está Apocalipsis, sino el libro de revelaciones. Eso significa Apocalipsis, revelaciones, ¿no? Y dice la revelación de Jesucristo. Hermano, ¿alguna persona más importante que Jesucristo? ¿Algún ser más glorioso que Él? ¿Que se ha acercado a nosotros? Que se ha hecho nuestro amigo, nuestro salvador, nuestra guía. se ha hecho la persona que hoy nos ama y hoy nosotros ya le amamos porque Él nos amó primero? ¿Alguien más importante en nuestra vida? No debe haber. Nada ni nadie se debe comparar a la relación que tenemos con Cristo. Tanto que Él dice que cualquiera que ame a padre o a hijo más que a mí no es digno de mí. El Señor no tiene competencia, amados, con nadie. Con nadie. Nuestra familia, esposa, hijos, esposos, quien sea, siempre están en un segundo plano. Todos los demás, toda la iglesia. Pero Cristo, a Él le debemos adoración. A Él le debemos tiempo para nuestra comunión. El ser más importante del universo vino a buscarnos, amados. Vino a buscarnos. Y nos halló y nos salvó. Mayor amor que este no va a haber. El Señor mismo dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él la ha puesto por nosotros. Y Él, hermanos, en su bendita gracia, ha quitado el velo de cosas que el hombre no había forma de que pudiese saber. No había ningún medio por el cual el hombre pudiese tener certeza de las cosas que iban a pasar. Aún el propio judío tenía ciertas cosas en cuanto a las cosas futuras. Hablaban de la resurrección, como cuando María y Marta le hablaron al Señor, cuando Él iba a resucitar a Lázaro, y ellas le dijeron, sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Ellos sabían que iba a haber una resurrección. No sabían los detalles. Sabía que iba a haber resurrección para vida y para condenación. Eso era algo que Dios había enseñado a través de los profetas. Pero, por ejemplo, acerca del misterio escondido, desde la fundación del mundo, no lo dio a conocer a ningún profeta en el Antiguo Testamento. Pero le dio a conocer a los apóstoles. El misterio oculto, que los judíos y los gentiles iban a tener acceso por un mismo espíritu al Padre. Que ya el antiguo pacto quedaba caduco, terminó su propósito. Y que ahora todos tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre. Que ya no se requiere la liturgia levítica de los sacrificios, del sacerdocio, del templo, de las abluciones, del derramamiento de sangre, ya no. ¿Por qué? Porque vino el cumplimiento de todo aquello que es Cristo. Dios lo reveló. Y Pablo dice, a mí se me dio este encargo de anunciar este misterio oculto. Y dice la Escritura que ahora todo lo que los profetas indagaban y diligentemente inquirían acerca de la salvación destinada a nosotros, ya se ha cumplido. Ellos buscaban con interés ¿a qué se refiere esto, hermanos? Es tremendo porque el Señor los usaba a ellos para dar la palabra. El Señor les comunicaba a ellos y les decía, vayan y digan esto a mi pueblo. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, consejero, Dios, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías hablaba, pero luego decía, ¿y quién es este? ¿Quién es el siervo del Señor? ¿Quién es el profeta que iba a anunciar? Y todo eso, solamente los profetas lo anunciaban, mas no sabían su cumplimiento. Y el Señor le decía, es para el futuro, ¿vamos a ver eso? No, ustedes no lo van a ver. Están administrando las cosas para más adelante. Yo no creo que eso causaría desazón en los profetas, pero sí los llevaba a descansar, de que están anunciando algo que va a suceder en el futuro, de los cuales ellos no iban a verlo. Pero llegó el tiempo, amados. Y las personas que recibieron esta revelación de Jesucristo, la plena revelación de su persona, de su nacimiento, de ver su gloria, de ver el poder suyo en las calles de Jerusalén. Esas personas que debieron postrarse ante la manifestación gloriosa del Señor, aunque no obviamente con toda su gloria, esas personas lo rechazaron, lo despreciaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y despreciaron la revelación en la persona de Cristo. Porque Dios había hablado. Dios había usado varios profetas y distintas formas de revelarse. Mas ahora nos hablaba por el Hijo. Y esa generación escuchó la voz de Cristo. Lo vio caminar en sus calles, vio su gloria y despreció. Por eso el Señor habla del juicio que traerá a esa generación y a todos los que oyen la palabra y la desprecian. La generación que debió ser la más bendita, la más dichosa, rechazó a Cristo. Pero el Señor siempre se reservó un remanente. Y un remanente escogido por gracia. Así que, amados, no despreciemos la revelación de Jesucristo. Tú y yo sabemos cuánto interés le ponemos a la palabra de Dios. ¿No es cierto? Tú y yo lo sabemos. Tú y yo sabemos que si nos importa o no nos importa. Si pasamos tiempo pidiéndole a Dios que nos revele o no. Tú y yo lo sabemos. No nos tratemos de engañar al Señor. Dios no puede ser burlado. A veces nosotros decimos, uy, pero esta es palabra difícil. Ah, voy a esperar que alguien me la explique. ¿Así es? ¿Esa es tu responsabilidad? ¿Esa es mi responsabilidad? No. ¿Que otro me la explique? ¿Dejo para otro lo que yo tengo que hacer? Hermanos, el Señor nos manda a meditar en su palabra, a ocuparnos en la lectura, a escuchar su voz. Y ninguno de nosotros va a tener excusa de que no tuvo la escritura, porque los hermanos de los primeros siglos no tenían la escritura así como la tenemos nosotros. A las justas ellos tenían un libro y del otro lo escuchaban audiblemente. Algunas personas que podían mandar a hacer las copias tenían allí y el Señor quiso que fuese así. Y esa iglesia no careció de luz, amados. Conocían toda la doctrina del Señor. Toda. La revelación de Jesucristo. ¿Cómo la estamos tratando, hermanos? ¿Cómo la estamos tratando? ¿Es importante para nosotros? ¿O es menos importante que nuestra carrera? ¿Es menos importante que nuestros posgrados? ¿Que las maestrías que podemos hacer? La revelación de Jesucristo. ¿Cuánto cuesta, amados? ¿Cuántos miles de soles cuesta aprender de esta revelación? Ah, como no cuesta nada, como es dado por gracia, es como cuando le decimos no a los chicos, ¿no? Claro, como no te ha costado, por eso lo tratas así. Y eso pasa, ¿no? Cuando los jóvenes, los chicos, ¿no? Los niños, les das algo y ellos por ahí rompen todo. Una vez que lo compren, una vez que ya ellos se compren sus cosas, ya comienzan a que no se manche la zapatilla, ¿no? La lavan, la cuidan, porque les costó. Pero como la palabra no nos cuesta, bueno, ahí dominicalmente escucharemos algo. Les vuelvo a repetir, hermano, cada uno de nosotros sabe cómo trata la palabra de Dios. Cada uno sabe y Dios también lo sabe. Y Dios sabe a quienes Él le mostrará su verdad. Porque dice la palabra que la comunión íntima de Él es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. La comunión, amados del Señor, es con los que le temen. ¿Y quién es una persona que le teme? Aquella persona que anhela conocer su verdad para obedecerla. No tiene otro fin. No tiene el fin solamente de transmitirla o de usarla para una ganancia personal, ¿no? Yo bromeaba, ¿no? Hace poco con mi hija, porque le llegó un curso, ¿no? Y dice, mira, me han regalado un curso. Vale tantos cientos de dólares y me lo han regalado. Ah, qué bueno. Entonces yo después digo, creo que yo también voy a hacer unos cursos de la Biblia. Y le voy a poner un precio. Y después, bueno, a los interesados que tengan interés como tú, les donaré. Pero a los otros les cobraré. Si no se puede hacer eso. Claro. ¿Por qué no se puede hacer? Porque es la palabra. La palabra ha sido dada por gracia. De gracia recibimos, dad de gracia. Esto no lo obtenemos por nuestra capacidad intelectual. Esto es recibido por gracia. Por eso dispongámonos, amados, a inclinarnos ante el Señor, para que Él nos enseñe esto. Amén. Dispongámonos con un corazón sincero, hermanos, para que el Señor nos ilumine y el Señor nos haga conocer su verdad. Entonces la revelación de Jesucristo dice que Dios le dio. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Todas las cosas recibí, las recibí de mi Padre. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. O sea, la enseñanza, cuando te diga la revelación de Jesucristo, no habla de que el Señor tenía, Jesucristo tenía una revelación personal, propia de Él y del Padre. No, es una sola. Es la revelación de Dios. Es lo que Dios está manifestando a su pueblo. Y debe ser valorada como tal, la revelación de Dios. Y la dio, dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las dio a sus siervos. Para manifestar a sus siervos. Ya, hermanos, un requisito para entender la verdad de Dios es que seamos siervos. Es decir, hijos redimidos, salvados para ser esclavos y siervos de Cristo. Las demás personas no tienen opción de comprender esta verdad. Podrán escuchar mis palabras, podrán prestar toda la atención que puedan colocar, pero si no son de Jesucristo, escucharán hasta de cierta manera un balbuceo. ¿Cuánto interés de saber cómo serán de las personas? ¿Cuántas personas han leído este libro y lo hemos distorsionado y ha habido interpretaciones antojadizas? Hasta ahora las hay y las seguirá habiendo. Pero la revelación de Jesucristo es inequívoca. Y si nos hemos equivocado, no se debe a que Él falló, sino que nuestra es la mancha. La revelación de Jesucristo. Para manifestar a sus siervos. Si tú todavía no te has arrepentido y has creído en Cristo, no eres un siervo del Señor. Siervos no solamente son los pastores, son todos aquellos que el Señor salva para su gloria. ¿Quiénes son los siervos del Señor? Aquellos que hacen su voluntad. ¿Quién pertenece a la familia de Cristo? Él lo dijo. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Un día vinieron su madre y sus hermanos y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y el Señor le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Y señalando a los discípulos le dijo, he aquí mi familia, mis hermanos, mi madre y mis hermanas. Y ahí están, los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mis hermanos. Si no hacemos la voluntad del Señor, por favor no te consideres, no nos consideremos ser parte de la familia del Señor. No nos engañemos. De esto hablamos un poco en la mañana ya. Es tan importante que no nos engañemos, que no creamos algo de nosotros que no lo somos. Porque el día lo probará, el fuego lo probará. Si es que amamos al Señor o si es que no amamos al Señor. Estas cosas son para manifestar a sus siervos. De ahí el error de miles de personas. No sé cuántos son que han escrito libros acerca de esta revelación de Jesucristo. Yo tengo algunos. Y qué tremendo que todos los que escriben dicen ser hijos de Dios, pero hay diferencias abismales entre el uno y el otro. ¿Por qué será eso? A nadie le ha preocupado eso. De que declarándonos hijos de Dios, cada uno tenga su propia interpretación. ¿Y saben lo que decimos? Bueno, eso es algo secundario. Tú puedes tener esto y yo puedo creer a mi manera. ¿Así? ¿Tenemos el derecho de interpretar particularmente la palabra de Dios, tú a tu manera y yo a mi manera? ¿Es así? Es pecado, hermanos. Hay una sola manera de interpretar la palabra. Hay un solo mensaje, un solo propósito. Si ya hay dos, hay un problema. Porque puede estar uno equivocado o pueden estar los dos equivocados. Así que nosotros no pretendemos, amados, tener la verdad. La verdad no la tenemos nosotros. La verdad la tiene el Señor. Y Él la da a conocer a quien Él quiere. Es su potestad. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. ¿Cuándo se escribió el Apocalipsis, hermano? Antes que terminara el primer siglo. Los años 90 y tantos, por ahí. Por ahí tratan de fechar este libro, ¿no? Escrito por Juan. El que escribió el Evangelio y el que escribió las cartas que estamos meditando. Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Y el Señor lo elige a él por gracia para revelarle a él, para que él luego la transmita a la iglesia. Pero le dice algo, las cosas que han de suceder pronto. ¿Cuánto tiempo han pasado ya? Más de 1900 años desde que se escribieron. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el pronto? ¿Por qué no ha sucedido las cosas que el Señor dice acá? ¿O no será que las cosas están sucediendo y a eso se refería el Señor? Porque muchos tenemos la idea de las cosas que van a suceder pronto y Apocalipsis solamente habla del último tiempo, de los últimos años previo a la venida de Cristo. Pues el capítulo 2 y 3 va a desmentir eso. No está dando el Señor un mensaje para los últimos años, como algunos dicen, los 7 últimos años que va a venir el Señor. No. No es el mensaje de Apocalipsis. Lo vamos a meditar, lo vamos a ver. Cuando el Señor dice las cosas que han de suceder pronto, es porque empezaba su cumplimiento. Empezaba ya. Iban a suceder las cosas. Y empezaron a suceder. Todo lo que el Señor comenzó a decir, ya habla de las 7 iglesias. Y esta verdad, esta revelación acerca de la condición de la iglesia, la cual vamos a ver en los capítulos 2 y 3, estaba sucediendo. En ese mismo momento, cuando Juan escribía. Entonces, pronto. Pero como algunos, cuando se refieren a la venida del Señor, a veces lo hemos hecho todos nosotros, debemos aceptarlo, y vemos todo el futuro, todo, nada, en el transcurrir de nuestra vida y de nuestro tiempo, todo en el futuro. Entonces, algunos dicen, el Señor retarda su promesa. No, ¿cuándo vendrá? Y hasta se han hecho chistes de la venida del Señor, ¿no? Dice, oye, ¿cuánto te vas a quedar cuando el Señor venga? Y cosas así que ya deben ser irrepetibles en nosotros. Tomar como un chiste la venida del Señor Jesús. Pero no solo la venida, justamente por solamente pensar de que este libro habla de ese evento, de lo último que va a pasar y previo a eso, hermanos, vamos a ver que no es así. ¿Quiénes tienen las cosas del Señor por tardanza? Los burladores, dice Pedro. los burladores. Tienen por tardanza, dice allí la escritura, ¿no? El Señor no retarda su promesa. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca de nosotros, de su pueblo. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes procederán al arrepentimiento? Apocalipsis nos dice, su pueblo procederá. El último de los redimidos. Entonces el Señor no está retardando su promesa. El Señor, ¿qué está haciendo todo este tiempo? Salvando, salvando, salvando a su pueblo. Esa es la promesa del Señor. ¿Está salvando? ¿Está tardándose? No. Todos los siglos ha habido salvación de miles de millones de personas. El pueblo del Señor no la tiene por tardanza. Pero el día que él venga, será para muchos como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. El fin de las cosas. Pero hace 1900 años que él dijo, pero las cosas se están cumpliendo. Por eso algunos no quieren tocar este libro, dicen, no, es una confusión, hay muchas interpretaciones y se presta para otras cosas. Mejor veamos otro. No, hermanos, toda la revelación del Señor debe ser tenida como digna de ser meditada. Y cuando el Señor habla de pasajes difíciles, habla para los indoctos e inconstantes. Para el cristiano, no hay cosa difícil en su palabra. No hay cosas no masticables que no se puedan comer. Todo del Señor es para nuestro provecho. Las cosas que se escribieron, para nuestro provecho se escribieron. Y dice la Escritura, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que esta revelación, el Señor la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Un ángel va a ser usado para revelarle a Juan todos estos detalles, las cosas, y él va a escribir. No es el Señor Jesucristo ya, aunque la revelación es de Jesucristo, del Padre que le dio, pero el ser que Dios va a usar para luego ya decírsele a Juan esto es un ángel. Este trato lo vamos a ver en toda la carta de Apocalipsis. Las conversaciones de Juan con el ángel, porque Juan le va a hacer preguntas y el ángel va a responder y le va a decir esto sí, esto no, esto séllalo, lo que has oído no lo escribas, déjalo así. Otras cosas sí, escribe esto, escribe esto, escribe esto, sí. Hermana, ángel, como vamos a ver, es un mensajero, sí, y también es usado para la escritura para nosotros como mensajeros del Señor. Lo vamos a ver más adelante. Pero así fue dada esta profecía. La iglesia sabe para qué fueron enviados los ángeles. Dice el libro de Hebreos que son administradores, que son servidores de aquellos que vamos a ser herederos de la salvación. Son ministros. Cómo actúan, el detalle, cómo lo hacen, no ha sido revelado. Algunas veces han aparecido, ¿no? Abriendo la puerta de la cárcel a Pedro, sacándolo afuera. Luego vemos luchando por el cuerpo de Moisés, esto por revelación. Y así, ¿no? Estas revelaciones que se dan, pero no tenemos una descripción completa de cómo ellos sirven al pueblo del Señor. El Señor lo ha dejado así. Pero aquí vemos otro servicio, que es comunicar la palabra del Señor. Una revelación aquí, que iba a quedar escrita. Luego dice que ha dado testimonio, habla de Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan Ya era un anciano cuando escribe esta carta. Era el último de los apóstoles vivo. Y él había dado testimonio de la palabra de Dios. Juan, como Pedro, como los demás apóstoles, como Pablo también, habían llevado la palabra de Dios. Habían anunciado en muchos lugares la palabra de Juan. En el libro de los Hechos no se escribe mucho, porque el Señor no tiene el propósito de escribir cada obra de los apóstoles, pero sí las cosas que eran para nuestra edificación y quedaron registradas allí. Imagínense si la Biblia fuera un documento de cada apóstol, de la obra de cada apóstol. ¿Cómo sería la Biblia? ¿No? La vida de Pedro, la vida de cada de los 12 apóstoles, ¿no? Incluso ya de Matías. ¡Wow! ¿Dónde hicieron la obra? Es una biblioteca inmensa. No, hermanos, acá está. Y Juan, la prueba de que siguió sirviendo al Señor todo ese tiempo hasta su vejez, la tenemos acá justamente en este libro, en sus cartas, en cómo la iglesia hablaba de él, el registro que quedaron del testimonio de sus obras. Y aquí está, dio testimonio de la palabra de Dios. Más adelante va a decir la razón por la cual estaba allí preso, ¿no? Por causa del Señor. Por causa del testimonio del Señor. Lo dice, vamos a avanzar un poquito para mencionar nomás en el versículo 9. Dice, yo, Juan, vuestro hermano, vamos a imitar esto, no era un jerarca, no era un padre de la iglesia. ¿Quién dice? Hermano. Y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba padeciendo, siendo anciano. No hay jubilación, amados. La jubilación que hoy hacen en algunos, no, 55 ya estás fuera. Ya dedícate a pasar, a visitar los países, salir. Ya terminó tu servicio. Qué desgracia que con el servicio a Dios se haya equiparado las cosas de este mundo. Aquí está una prueba, amados, que uno debe servir al Señor hasta el último de sus días. Y que padezcamos y suframos todo lo que el Señor nos ponga. No, no hay el sueño americano, no, ya terminé. Porque en su legislación ellos no omiten que una persona siga en el pastorado. Ah, pero ya pastorado, pero ya no paga los impuestos y todas las demás. Es que han hecho una carrera del servicio a Dios. Tanto así que uno pide pastores express, ¿no? Ponen en el diario, se busca pastor. Así, hermano, así han hecho de la obra del Señor. Juan, un hombre que sirvió al Señor hasta sus últimos días, ejemplo para nosotros. Y de todas las cosas que ha visto. De esto ya Juan dio testimonio en sus primeras cartas, ¿no? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que contemplaron nuestras manos tocante al verbo de vida, dice. Porque la vida fue manifestada y la vimos, dice. De esto ha dado testimonio Juan y por esa razón estaba preso con 90 y tantos años de edad, estaba preso en la isla de Patmos. Y aquí viene la bienaventuranza, amados. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ahora, entendamos esto. El que lee, dice el Señor, el que lea, entienda. Si alguien lee y no entiende, pregunta. ¿Está leyendo? ¿Entendieron la pregunta, amados? Si alguien lee esta palabra, pero no la entiende, ¿la está leyendo? ¿Se acuerdan del etíope? ¿No? Estaba allí, camino ya a su ciudad de regreso de la adoración, y estaba leyendo el profeta Isaías. Y el Señor le dice, ¿no? El Espíritu le dice a Felipe, júntate a ese carro. Entonces Felipe va, se junta al carro y ahí observa que está leyendo el profeta Isaías y le pregunta, ¿lee lo que entiende? Y dice, ¿cómo? Si alguien no me lo explica. ¿Y por qué la ley entonces, si no entendía? Porque, amados, existe una religión que uno, que porque dice algo o ya simplemente lee el libro sagrado, como decían antes, y es el libro sagrado, obviamente, pero había un trato, ¿no? El libro sagrado, hay que leerlo. Terminado, ¿sabes? ¿Te entendió? No, pero ya lo hemos leído. Yo no se entendió nada. No importa, pero ya lo hemos leído. Hermano, cuando el Señor dice acá, bienaventurado el que lee, obviamente está implícito que lo entiende. Y el que lea entienda. Hay un juicio de Dios. Cuando una persona lee la palabra y no la entiende, el Señor habla de la situación de todos nosotros cuando hemos leído la palabra y no la hemos entendido. Es un juicio de Dios. Leerla y no entenderla es un juicio de Dios. Lo que dice el Señor en Mateo 13, lo que dice el profeta Isaías, esto fue dicho ya por el profeta, para que viendo no vean, y oyendo no oigan, y no se conviertan, y no lo sane. ¡Wow! Entonces, bienaventurado el que lee. No se trata del que lee, porque está en español y cualquiera puede leer. ¿Cuánto tiempo le llevará? ¿Una hora quizá leer todo el libro? ¿Y ya es bienaventurado porque ya lo leyó? No, hermano. No está hablando de la lectura simple, sino del entendimiento espiritual. Y luego sigue. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Los que oyen. Otra vez. Está implícito que el que oye no es el que está oyendo la palabra audible, ¿no? Uno decía, oye, yo ya leí, pero ahora también quiero oírla. Léeme el libro para ser bienaventurado. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque ahí dice el que oye, yo quiero oír. ¿Están entendiendo? Entonces dice, léeme, yo quiero oír. ¿Pero vas a entender? No importa, pero yo quiero oír. La simpleza, ¿no? La insensatez de creer porque oigo. Como alguien le decía, ¿a dónde has ido? A la iglesia. ¿Y qué has estado haciendo? Oyendo la palabra. He ido a oír la palabra. Amén. ¿Y qué dijeron? No sé, no entendí nada. Pero sí fui. No oyó. Amados. No oímos la palabra. Dice el Señor en San Juan capítulo 8, le dice a los judíos, ¿no? Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? 8:43 de Juan. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y el Señor le dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Así que cuando el Señor está diciendo acá, bienaventurado el que oye, es aquella persona que está entendiendo la palabra del Señor. Bienaventurado el que oye. Dice luego, versículo 45, y a mí porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermano, en la mañana he hecho un énfasis en esto y vamos a seguir haciéndolo. Porque la religión ha hecho mucho daño a las personas. Mucha gente porque va a un retiro o ya lee la palabra o se dispone a orar y verdaderamente se postra, hermano. Se arrodilla y ora al Señor. Se levanta y dice, ya he orado, ya he cumplido. Y luego uno ve su vida y no ha pasado absolutamente nada. Es religión. La mancha de su pecado todavía permanece. Es pura religión. Han amontonado este jabón y lo tienen ahí, pero nada más. ¿Y cómo uno puede ser? Examinemos. Hermano, ¿y qué has entendido de la palabra? Bueno, yo no entiendo. ¿Es lícito Cuando alguien recién se está acercando y que diga, no entiendo. Pero un hijo de Dios que diga, no entiendo. Hay palabras, amados, en que se necesita mayor dedicación y esfuerzo porque el Señor lo ha determinado así. Que no seamos simples. Que no entendamos con una, no vamos a entender la palabra con una mera lectura. El Señor demanda esfuerzo en la gracia. Entonces, ahí está clarísimo. Es el mismo Juan que está escribiendo, el que escribió el Evangelio y que la gente está escribiendo acá. El Señor se está refiriendo a él, a ellos, y nos está diciendo ahora que nosotros somos bienaventurados, que no somos como aquellos fariseos, aquellos judíos. Somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque oímos la palabra de esta profecía. Porque la oímos. Entonces esta profecía está viva, amados. La palabra de Dios es así. Está presente. Palpita, está. Nos nutre. La podemos comer. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Y algo más. Y guardan. Guardan las cosas en ella escritas. Guardan. O sea, no solamente es espiritualmente el ejercicio de prestarle atención, de saber que es de Dios, sino ahora guardarlas. La palabra guardar se ha confundido con la palabra memorizar. Entonces una persona dice, ya memoricé, estoy guardando la palabra. No. Hermanos, los fariseos eran personas memorísticas, pero ellos conocían la palabra, hacían esos debates, ¿no? ¿Qué dice el primer mandamiento? ¿Qué dice el segundo mandamiento? Al Señor Jesucristo también lo aprobaron, ¿no? Dinos, ¿cuál es el primer y gran mandamiento de la ley? Y el Señor le responde, porque era digno de que responda. Y el Señor añade y dice, el segundo es semejante, ¿ah? ¿Eh? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ellos memorizaban la palabra, pero ¿la tenían morando en su vida? No, porque guardar no significa memorizar. ¿Es bueno memorizar? Amén. Pero si la memoria no va de acuerdo con lo que hacemos, fariseísmo puro. Los que guardan. Juan ya habló de esto en su primera carta. Y dice él, si alguno dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es decir, no le obedece, el tal es mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Su verdad no está en nosotros. ¿Eso qué significa? Que no somos del Señor. El Señor dice de los fariseos, que no seáis como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Enseñan bien, perfecto. Y tanto que lo que oigan, guardarlo, dice, obedecerlo, pero no hagáis como ellos hacen. Hasta ahí había llegado la insensatez de la enseñanza. No la enseñanza era insensata, la enseñanza era de Dios. La insensatez es que ellos se jactaban de saberla, pero no de cumplirla. No de obedecerla. Hermanos, guardan las cosas allí escritas. Guardan las cosas allí. Y cuando Juan se está refiriendo acá, cuando dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, no se está refiriendo particularmente a la profecía de que él va a escribir, sino se está refiriendo a las escrituras. ¿Por qué? Porque la escritura, la palabra de Dios, no se debe ver libro por libro, sino se debe ver como qué. El libro de Dios. La profecía de Dios. No se debe ver particularmente, digo, ah, esta es la de Juan, esta es la de Pablo. No, la profecía, la revelación de quién es dada, la revelación es de Jesucristo. La de Juan, la de Pedro, la de Pablo, la de quien sea. Quien sea el apóstol, la revelación que es de Jesucristo, ¿sí? Que Dios le da para manifestar a sus siervos. Y el Señor, en su infinita sabiduría y soberanía, sabía de que este libro iba a ser el sello de todo el libro. Por eso es que él pone un sello acá. Y está hablando de toda la palabra de Dios, no solamente del libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis no está aparte. Varias de las cosas que ya habló el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, que están registrados en los evangelios, ya Juan las repite acá. Y añade revelación, cómo van a suceder esas cosas. Las mismas cosas que Pablo dijo, luego acá ya son descritas. Aquí vamos a ver cómo van a ser los juicios, cómo Dios mira a su iglesia, cuál es el juicio presente que él tiene con ella. Ya está escrito. Entonces cuando dice, es de esta profecía, no se está refiriendo solo al libro de Apocalipsis, sino a toda la verdad revelada del Señor. ¿Amén? Entonces la guarda en ella escrita, porque el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? El tiempo de encontrarnos con el Señor. Pero el tiempo, amados, de conformarnos al Señor, está siempre cerca. El tiempo de vivir para el Señor siempre está cerca. ¿Por qué? Porque es nuestro tiempo. ¿O nuestro tiempo cuándo es, amados? ¿Cuándo es nuestro tiempo? ¿Tenemos un tiempo para el futuro, cuando ahí recién? No, nuestro tiempo es el de hoy. Es más, el tiempo es cerca, hermanos, ¿por qué? Porque ya sea que Jesucristo venga y nos encuentre con vida, o ya sea que nosotros muramos sin ver su regreso, nuestro tiempo es corto. Nuestro tiempo es el que vamos a vivir y es el tiempo que nosotros tenemos para conformarnos a Cristo. Así que, de una manera, y espero que me entiendan, la venida del Señor, para mí, para nosotros, es cuando ya uno parta. Espero que me entiendan esta parte. No estoy diciendo, ahí ya vino el Señor. Sino que los que murieron hace mil 900 años, cuando se escribió esto, fue su tiempo para conformarse al Señor. El tiempo que vivieron, para nosotros es esto. Hoy estamos viendo algunas cosas que van avanzando en el cumplimiento de la profecía. Y decimos, como dice la Escritura, el tiempo de nuestra salvación está cerca. ¿Pero cómo se comportan los hijos de Dios? Leyendo, oyendo, guardando, porque sabe que viene el momento en que estaremos presentes delante del Señor. Sea que vayamos antes, o sea que Él ya venga, el tiempo está cerca. Si es en nuestros días, amados, el tiempo es corto. Si es para dentro de 500 años, el tiempo es corto. Porque tengo 20, 10 o 5 años, nada más. Es el tiempo que yo tengo para conformarme a Cristo. O alguno de nosotros va a tener, tiene 100 años para, alargar su servicio. No, tiempo, hermanos. Pero en verdad está señalando específicamente el tiempo de su regreso. Y amados, recordemos esto, de lo cual va a tratar todo el libro aquí. De lo que es la lucha permanente entre el pueblo del Señor, su pueblo, y el pueblo que no es de él, los hijos del diablo. Y vamos a ver esta lucha permanente en este libro. Y la razón, hermanos, la única razón por la cual el Señor todavía permanece en una relación con la humanidad, con esta tierra, es porque todavía tiene pueblo, tiene mucho pueblo en esta tierra. Y cuando el último de los redimidos, el último se complete, el tiempo habrá terminado. Terminó. Se terminó la obra para la cual toda la humanidad, toda la creación de Dios ha sido indeterminada. ¿Para qué? Para el Señor ser glorificado en un pueblo que Él amó desde antes de la fundación del mundo. Por eso vamos a encontrar en este libro varias veces que Él dice acerca de los sellados. Los sellados están inscritos en el libro desde la fundación del mundo, cuyos nombres están. Y luego habla de aquellos que van a ser condenados, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Porque ¿quién sabe eso? El Señor. Y hay maravillas, hermano, que nos lleva a pensar, ¿por qué un Dios así se somete al tiempo? ¿Por qué un Dios tan glorioso entra a relacionarse con el hombre en sus tiempos de cada generación? Así el Señor lo ha determinado. Él ha determinado los límites de nuestra habitación. Él ha determinado cómo va a ser nuestra vida. Él tiene todo en sus manos. Él reina, amados. Por eso una situación como la que estamos viviendo de ninguna manera nos puede hacer llevar a desconfiar del Señor. Que ya está la revelación. No va a suceder nada de lo que el Señor no ha determinado. Todo está en sus manos. Ahora viene la prueba, cuando cantábamos con gozo aquellos salmos que dicen, ¿no? Aunque la tierra tiemble, Señor, tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida, todavía no sea removida. Un virus nos está haciendo temblar. Todavía no hay un gran terremoto. Es un virus así, microscópico. Sí, está matando a mucha gente, pero... ¿Y ya estamos temblando? Aunque la tierra tiemble, aunque se traspasen los montes a la mar, pero nosotros ya, ¿qué será? Que no me agarre, amados. Bienaventurados los que están atentos a la palabra del Señor. Esta bienaventuranza, ya hemos meditado en la palabra, es una dicha, es una bendición dada por el Señor para aquellos que le temen. Una dicha eterna. La bienaventuranza no es pasajera, es una felicidad perpetua, otorgada por gracia para aquellos que Él ha redimido con su precioso sacrificio, con la sangre eterna del pacto. La vida de Cristo, para ellos está determinada esta dicha permanente, esta felicidad por siempre jamás. Ya está, ya somos más que vencedores, ya estamos sentados en los lugares celestiales con Jesucristo. Ahí debe haber temor, en absoluto, amados, en absoluto. Confiemos en Él. Amén. Y oremos para que Dios nos vaya revelando. Ya está la revelación, ¿no? Qué tremendo, hermanos. Quiero terminar con esto, que la palabra dice la revelación, es decir, ya Dios quitó el velo. Pero muchos leen este libro y siguen con el velo. Entonces, la revelación, ahí está el misterio de parte del Señor. Que aquel que lea puede seguir con el velo y no va a entender nada. Va a poder tener todas estas enseñanzas y las va a poder escuchar también. Yo voy a recomendar escuchar a otros hermanos, ya vamos a escuchar. Y por más que escuche, si no es un siervo del Señor, no va a entender. Por eso, amados, no es intelectualismo. Es humillación delante del Señor. Amén. Amén, amados. Que Dios nos guarde. Vamos a orar. Vamos a adorar al Señor. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a, como dice el profeta Isaías, Señor, cuando tú le revelas que eres aquel que ha creado todo, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Que tú hiciste todas estas cosas. Y también dices que mirarás a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla tu palabra. Que seamos así, Señor. Que tengamos este deseo de solo ver tu palabra para conocerte y para con el propósito que le has escrito, Señor, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que nosotros, tus hijos, seamos perfectos, Señor. A tu nombre, gloria, Padre. Y salva, Padre. Humilla a los que todavía caminan en soberbia, Señor. Humíllanos, Señor, para andar en tus caminos. A ti la honra y la gloria. En Cristo Jesús, Señor. Amén.